llorar un río. Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón. ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? He venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Trataré de vivir con o sin tu amor. Trataré de vivir con o sin tu amor. Voy a ser feliz contigo sin ti. Ya sufrí bastante y decidí que voy a ser feliz contigo sin ti. Yo no sabía olvidar, pero aprendí. Que al despedirme otra vez has de decirme a dónde vas, quédate amor. No me juzgues, no me celes, voy en busca de las mieles de otra flor. Pero no, no quiero herirte, es más, vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor. Trataré de vivir con o sin tu amor. Trataré de vivir con o sin tu amor. Y voy a ser feliz contigo sin ti. Ya sufrí bastante y decidí